Politizaciones. Y además de eso, porque me parece que en términos, por ejemplo, de lo que es, están tratando de dar vuelta a la sociedad argentina que no pudieron dar vuelta en los 70, porque toda la sociedad que les dio vuelta la espalda, que les dio la espalda hace 30 años, ahora están tratando de transformarla en lo que... Para traducir lo que estás diciendo, vos estás en contra de este proyecto político que no te representa porque crees que no estás haciendo las cosas bien. Bueno, déjame que te diga algo. Bueno. Ahora, está bien, eso es una opinión tuya. ¿Quién te representa? Si tuviese que elegir un representante puntual de los que se plantean en la oposición, etcétera, yo la verdad no me puedo encolumnar específicamente atrás de uno, porque me parece que la realidad es que es cierto que inclusive los Kirchner estuvieron con algunos que ahora están en el lado de la oposición, o sea que me parecen más nefastos, si se quiere, estuvieron con Menem, estuvieron con Dual, estuvieron con un montón, que me parecen igual de nefastos, y la verdad si tuviese que plantearte uno específico, no... No tenés representación. Si tengo que elegirte uno, yo te puedo decir, por ejemplo... A mí, por ejemplo, el PRO me gusta las cosas de la ciudad, pero no sé si me interesa. Veía la M en la boca. Decilo. ¿Te representa a Mauricio Macri? No. Vos estás tratando de poner en mi boca lo que yo no estoy diciendo. Yo te le puedo decir algo muy simple. A mí me parece, por ejemplo, que en términos de gestión municipal hacen las cosas relativamente bien. No sé si estaría de acuerdo a nivel nacional, porque son proyectos que no tienen nada que ver a nivel político, el proyecto nacional, con un proyecto municipal. ¿Vos ves bien la gestión de la ciudad de Buenos Aires? Depende en qué. En espacio público me parece que está relativamente bien. En medio ambiente me parece que está bastante bien. En hospitales... Por ejemplo, el subte, ¿cómo ves que no sea Macri y no quiere hacerse cargo del subte, por ejemplo? Me parece que es una cuestión que tiene culpa de los dos lados. Pero paralelamente, si bien es cierto que Macri... ¿Quién se tendría que hacer cargo del subte? Me parece que, como conceptualmente, se tiene que hacer cargo de la ciudad, sin ningún lugar a dudas. Pero no lo hace. Ahora bien, la ciudad se tiene que hacer cargo dentro del modo que le corresponde. Es decir, la ciudad cuando recibió el subte tenía de la gestión anterior, que era la Nación, una deuda infinita de más de 2.000, 3.000 millones de dólares. Esa deuda que tiene la Nación, que es anterior, deberías representar en un precio para la ciudad, que es algo así como una cantidad de millones de dólares diarias que es impagable. Poner... Y la Nación eso lo hace a propósito con el único fin de destruir a la ciudad. Macri firmó un acta, pero discúlpeme, permitime que le dé... Sé lo que estoy diciendo. Muy bien, yo también. No... Permitime que le ponga el micrófono a otra gente. ¿Cómo te va? Gracias, fue muy bien, ¿eh? Gracias. Javier es mi nombre. Sí, Javier, ¿por qué estás acá? Estoy acá porque sinceramente creo que hay otro modo de hacer política que quizás los argentinos no hemos experimentado en los últimos años, que es una política del diálogo, de la transparencia, de la rendición de cuentas. ¿Vos crees que acá no hay diálogo? Creo que falta el diálogo. Hay un clima, digamos, no es muy puntualmente con este gobierno solamente, sino que venimos de una antinomia permanente en donde hay dos pensamientos que se contraponen. No me gusta de Cristina fundamentalmente la falta de conducta. O sea... ¿Falta de conducta? Sí, a mí me mueve el discurso nacional y popular, pero sinceramente pierde toda la credibilidad en mi persona una presidenta multimillonaria que se enriqueció muchísimo y siempre fue funcionario público. ¿Tenés información o es una opinión? No, es solo una opinión. La información son las declaraciones juradas. ¿Y cuál es el problema de las declaraciones juradas de la presidenta? Digamos, una persona que está cerca de la pobreza, cerca del sufrimiento de su pueblo, tiene una conducta diferente. Yo tengo una pregunta. Digamos, ¿cuál es el delito de que económicamente te vaya bien? ¿Cómo te va económicamente? A mí me cuesta, sinceramente. ¿Tienes trabajo? Tengo trabajo. ¿Cómo te sentís con, por ejemplo, yo tengo una pregunta, vos hablás de la representación y la antinomia. ¿Cómo te sentís, dónde querés poner el poder? ¿El poder te parece que tiene que estar en el Estado? El poder tiene que estar en el Estado, absolutamente, pero tiene que haber una instancia de diálogo, algo que me parece muy importante. Eso se dilucidará en el 2015. Sigo poniendo el micrófono. ¿Qué quiero decir? Algo que me parece importante que podría tomar Cristina como algo positivo es reconocer que un sector de la ciudadanía se está manifestando. Y estaría bueno que diga... Pero me parece que hay un reconocimiento sobre eso. Estamos nosotros desde la televisión pública transmitiendo tu testimonio. Eso está muy bien y yo lo valoro. Yo te agradezco tu testimonio. Gracias. ¿Tu nombre? ¿Cómo te va? Leonardo. Leonardo, ¿por qué estás acá? Estoy acá para manifestarme en democracia y no estoy, para decirlo de otra forma, anti, sino pro democracia, a favor de la ley, a favor de la Constitución, a favor de un marco legal. ¿A favor de la ley de medios? Estoy a favor, en primer lugar, de la ley magna, que es la primera, que es la Constitución Nacional. Y estoy a favor de respetar las leyes. Por eso te pregunto, de la ley de medios, ¿qué pensás? Me parece que es un debate muy complejo. Y... pero hay un, vos decís, estoy a favor de la ley, y una ley votada que es la ley de medios. Y hay un grupo concentrado económico que la paraliza. ¿Qué pensás de eso? Pienso que hay algo no dicho detrás de esa ley de medios que es... pero es una ley votada y vos estás a favor de la ley. Estoy a favor de la Constitución. Cuando dije ley, estoy a favor de la Constitución. La Constitución es la Carta Magna. Vos dijiste estoy a favor de la ley. ¿No estás a favor de la ley de medios? De la ley de medios votada recientemente, no, porque entiendo que por debajo de esa ley se esconde una voluntad de crear una nueva corporación estatal que oscurezca o tape cualquier voz crítica. Una corporación económica que concentra el Grupo Clarín. Considero que la denostación al Grupo Clarín no es tal, y considero que tanto Clarín como Perfil o La Nación son voces críticas necesarias para vivir en democracia, ya que en democracia hay una mayoría y una minoría, y hay que respetar las minorías. Quien está en el gobierno no tiene que ser la voz única. Te quiero contar algo para que sepas, te estoy escuchando concretamente lo que decís. La ley de medios, por ejemplo, no tiene que ver con los gráficos, no tiene que ver con el diario Clarín, por ejemplo. Es una ley votada hasta aún por la oposición. Es una ley del Congreso que la votó aún la oposición en la representación democrática y constitucional de la Cámara de Senadores y Diputados, que es ni más ni menos que la palmaria representación constitucional. Igualmente, yo estoy aquí, no vine a protestar estar en contra específicamente de la ley de medios. Veo que tus consignas son varias. Sino que, por ejemplo, estoy a favor de los políticos honestos y políticos no hipócritas. ¿Quién es un político honesto? ¿Quién te representa? Por ejemplo, yo recién leí una pancarta que decía cambio 100 políticos por un Mujica. El presidente de Uruguay yo creo que es honesto y es, además, no soberbio. Coincido con vos. ¿Sabías que el presidente... pidiendo humildad en la política argentina. ¿Sabés que el presidente de Uruguay, Mujica, adhiere plenamente a la región y al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, yo estoy a favor de esa personalidad. Mujica, y Mujica valora el gobierno de Kirchner. Entonces vos... bueno, si me querés hablar sobre el Mercosur, por ejemplo, yo estoy a favor de una integración regional. Eso no estoy en contra. Hablar del CELAC, de UNASUR... Sí. Bueno, perfecto. Otra pregunta que te digo. ¿Cómo te sentís vos, que sos democrático y querés el respeto de la Constitución, frente a consignas antidemocráticas que se escucharon en esta marcha? Por ejemplo, que esto es una dictadura. Bueno, yo creo que las campañas anti-marcha son campañas... Te pregunté las consignas de esta marcha, porque estamos cubriendo esta marcha. Yo escuché que cantamos el himno, que si este no es el pueblo donde está, encontré consignas totalmente positivas, no agresivas y a favor de la democracia. Yo no escuché esos cantos que vos me decís. Ah, perfecto, gracias. Señor, ¿cómo le va? Hola, yo creo que no les va a gustar a lo que diga. Acérquese un poquito más. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien? A nadie le va a gustar, pero yo quería, vine acá para brindarle mi apoyo a Cristina, porque tengo 64 años y es la primera vez que vivo en una democracia, que vivo con un gobierno que representa los intereses del pueblo, que se enfrenta a los poderosos de siempre, que el Banco Central, creado con un apéndice del Pacto Roca-Rusenán, hoy podemos empezar a decir que puede ser argentino. La ley de medios que es un ejemplo para América Latina y para el mundo. O sea, entonces, como veo tanta confusión en gente muy joven, muy bonita y que se expresan muy bien algunos, o sea, y que tienen un plus de que no hay nadie de mi barrio, porque yo soy de Bursaco, no hay nadie que yo lo vea excedido de kilos o morochito. O sea, usted lo que quiere decir es que acá esta es una marcha de los incluidos. ¿Del qué? Esta es una movilización de los incluidos, de los que están incluidos. Pero por supuesto, no le quepa absolutamente ninguna duda. Y yo quería venir para decir, delante de todos ellos, ¡viva Cristina! ¡Vamos, Cristina! Y si no, que busquen algún artista con sensibilidad popular que apoye las pancartas que hay por acá. ¿Usted escuchó las consignas, escuchó consignas antidemocráticas? Absolutamente. Primero, con decir que se vaya, que esto es una dictadura, en las pancartas, que es una dictadura. Dictadura, pero ¿han vivido en una dictadura? ¿Han vivido en una dictadura? Ustedes saben lo que es el 70. A ver, señora, acérquese. 70 y pico, hablemos de lo que hoy estamos viviendo. No, yo tengo 64 años. yo vi que bombardearon la Plaza de Mayo. ¿Por qué vinieron? El peor bombardeo de la historia a un pueblo sin haber guerra. 30 toneladas de bombas, más grave que Guernica. Para verlos a ustedes. Porque hay buenísimo. Que nos quiera ver. Yo estoy preocupada por la seguridad, ¿vos? Yo también, yo estoy preocupada por la inseguridad, por la economía de todos los días. Acá no hay solo gente de Barrio Norte. Yo soy una persona que gana 1.400 pesos mensuales. Y acá hay gente de toda clase. ¿Y qué te trae acá entonces? ¿Qué me trae? Me trae que me tiene cansada Moreno. ¿Por qué te tiene cansada Moreno? Repasemos, a ver, tratemos de pensar fuera de los clichés. Yo te pregunto, ¿por qué te tiene cansada Moreno? Me tiene cansada porque es una persona mal educada. ¿Vos alguna vez te faltó el respeto, Moreno? No, no tengo el gusto de haberlo visto frente, porque si no, sería más maleducada yo que... ¿Por qué decís que faltó el respeto? Porque es una persona maleducada. A ver... ¿Cómo sabés que es una persona maleducada? 678, todo bien. A ver, el que elige mirar Canal 13, mira Canal 13. El que elige mirar, leer Clarín, lo lee. Y el que no quiere, no. Acá nadie nos va a decir como quieren decirlo. Claro. Que tenemos que hacer. Pero justamente, señora, a ver, esos medios que usted nombra, en este momento no le pusieron el micrófono para que usted pueda expresar. No, es que no me interesa tampoco. Yo me acerqué porque digo, bueno, a ver qué pasa. Pero yo le estoy poniendo el micrófono que somos de la televisión pública. ¿No le parece libertad de expresión eso? Me parece libertad de expresión de todos lados, pero no me gusta que después digan, ah, que somos golpistas. No somos golpistas, venimos a reclamar nuestros derechos. Estoy abriendo su micrófono para que me diga su derecho. Le estoy preguntando puntualmente porque usted me dice que Moreno falta el respeto. Le pregunto por qué. No nos tomen el pelo diciendo que vivimos con 6 pesos por persona. Primero y principal. Segundo. ¿Tiene trabajo usted, señora? Sí, tengo trabajo. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está? ¿En qué sentido? Mi marido es encargado de edificio. Yo trabajo en casa de familia. A mí no me alcanza con los 6 pesos por día que ellos dicen que tenemos que comer. Le pregunto justamente eso porque quiero escuchar su reclamo. Pero... Mi reclamo es ese. Mi reclamo es el económico. Mi reclamo es la seguridad, la inseguridad que hay. ¿Qué van a decir? ¿Que no hay inseguridad? Te pregunto a vos como periodista. Por supuesto que hay hecho... Te robaron, seguramente. A mí no me robaron en los últimos 5 años, pero bueno, tal vez a usted sí. Pero yo le valoro lo que le pregunto. ¿A usted le robaron? A mí me ha robado. Me ha robado en la puerta de mi casa. Está bien, lo que le digo es, índices delictivos hay en todas partes del mundo. Índices delictivos... ¿Con esa idea? No, no terminamos en nada, no llegamos en nada. A ver, ¿dónde quiere llegar usted? ¿A dónde querés llegar vos? ¿Vos querés que yo te diga que estamos re bien? ¿Que no hay inseguridad? ¿Que la economía funciona maravillosamente? ¿Qué querrías que pase mañana? ¿Qué quería? Quiero que la señora presidenta cambie los que están ahí al lado de ella. Me interesaría eso. Si la señora mañana sale y le dice como... ¿A quién quiere que cambie? ¿Por cualquier cosa? A todos. A todos. Los... ¿Nadie no se siente representada? No, por ninguno de ellos. ¿Quién la representa? ¿Pero si se siente representada por la presidenta? No. Tampoco. La Constitución no quiere una reforma de ningún estilo. ¿Quién habla de reforma de Constitución? Estamos en un periodo que recién asume su mandato y hasta el 2015 está este proyecto. Somos pobres, pero no ignorantes. ¿Pero cuál es la ignorancia? No sé. La ignorancia es que nosotros creamos... Yo le digo una cosa. Hay un proyecto político que ganó por el voto de las mayorías. Ese proyecto político... Ponele que somos, ¿qué somos? ¿La minoría, lo que no estamos de acuerdo? No sé quién votó usted. El voto es secreto. Usted sabrá qué es. Usted tiene que saber qué es. Está bien, yo sé lo que son. ¿Quién la representa? ¿Quién me representa? Si te digo la verdad, hoy no hay nadie. Son toda una basura. Desde el Ecuestán al resto. ¿Usted tiene un descrédito sobre la política? No hay ninguno. No hay ninguno que nos represente. ¿Usted no cree en la política? No creo en la política. Creo sí en los chorros y delincuentes que se están llenando de plata. ¿Cómo se va a solucionar ese problema de la inseguridad, del trabajo, de su marido si no hay política? Si no hay política, y bueno, veremos qué haremos. Tendremos que salir el pueblo a solucionar los problemas. ¿Se da cuenta? Yo le Está bien. No, le propongo el ejercicio de pensamiento. No, pensamiento, no me vengas con pensamiento. Vos tenés tu manera de hablar, vos tenés tu psicología, que a mí no me la van a cambiar. Yo cuando estuvo Néstor, yo lo voté, yo me hago cargo. Esta mujer, yo no la voté. Y está bien, los que lo votaron estarán conformes. Hoy estarán acá y dirán, no, yo no la voté. Bueno, habrá que buscar otra representación, pero no puede ser la no política. Porque si es la no política, no tenemos Estado. Está bien, todo bien. Gracias, gracias. Sí, ¿cómo te llamas? Trinidad me llamó. ¿Por qué viniste, Trinidad? Y yo creo que por lo que vinieron todos, las demandas son básicas. Es no a la inflación, no a la devaluación, no al cepo al dólar, no a... No hay devaluación. ¿Cómo que no hay devaluación? No. ¿Cómo que no hay devaluación? No hay devaluación. ¿Cuál es la devaluación? ¿Qué es devaluación? Devaluación es que le saquen valor al peso argentino. No, la devaluación es una política económica que no hay, digamos, no hay devaluación. Bueno, vamos a ver en un futuro, vamos a ver en un futuro cuando tenga que haber devaluación, porque el país no funciona, pero sí hay, sí la hay. Porque yo me acuerdo de... ¿Estás confundiendo inflación? No, no, inflación también hay. Inflación hay porque hay inflación. ¿Dónde venden la comida de 19.90 que quiero adquirirla? ¿Cuál? La que dice Moreno, que comemos con 19.90, estudian. ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vive usted? En Caballito. ¿Usted recorre los mercados? No se le pregunta. Por supuesto. No consigue. No, no consigue. ¿Por qué está acá, señora? ¿Por qué? Porque primero no me alcanza para vivir. Segundo, trabajo 14 horas por día. Y tercero, quiero saber dónde compra Moreno esa mercadería de 19.90. Parece que hay una estigmatización en eso, ¿dónde compra Moreno? ¿No le pasa? ¿Pero no dice Moreno que sale 19.90 por día? ¿Dónde? Quiero saber. ¿Cosas pueden salir 19.90? Claro, lógico. ¿Pero cuánto? ¿Dónde está esa comida? Quiero saber, ¿me podés decir? Sí, yo le puedo decir. Lo que le pregunto es por cuál es usted, digamos, ¿qué pretende usted para mañana? ¿Qué quiere usted que pase mañana? Primero que no haya robos, que no maten a la gente, que no haya violencia, que se termine la droga, la violencia de género, todo eso. La trata de personas. Hay una ley contra la trata de personas. Volvemos al piso, seguimos escuchando el reclamo de la gente. Bueno, en realidad lo de rescatar alguna de estas cosas, en principio era porque hay mucho material disponible y a veces uno intenta generar cosas nuevas cuando en realidad todo lo que, digamos, está circulando sirve para generar una reflexión. En principio, por ahí a nosotros, este video nos disparaba como dos puntos, digamos, de análisis. Uno era más que nada esto que decíamos antes, qué fue el 8N, digamos, qué marcas deja también y qué cosas uno puede ir viendo a partir, digamos, de estas imágenes y qué lectura quizás más profunda que las sensaciones incluso que decíamos recién, se pueden hacer en términos de esto de valoraciones políticas. A nosotros, digamos, yo particularmente en ese sentido lo que me disparaba todo esto era, en principio, el nivel, digamos, de ignorancia de determinadas cuestiones, digamos. Y no lo digo ignorancia peyorativamente a una persona diciéndole eso es un ignorante. Digo, el nivel de ignorancia de cómo funcionan las cosas en general, digamos. Desde una chica que debe tener, asumo, un poco menos de años que yo, diciendo que estoy en contra de una devaluación que no existe, digamos, o sea, como tal. Entonces, en el hecho mismo de enunciar algo que no existe y que ni siquiera se sabe cómo funciona y convertirlo no solamente en un enunciado, sino a la vez que sea una motivación, suponiendo que sea real, digamos, lo que se está diciendo y uno quiere creer que sí, es una motivación para ir, salir de la casa e ir a marchar y a expresarse, digamos. Como la señora que dice que Moreno, digamos, es un maleducado. Entonces eso es como un motivo para salir. Después me parece, además de eso, había otras cosas que dispara esto. Pero la cuestión de lo que decía el Manu, del techo, el techo de la sociedad, digamos, muy bajo a la hora de determinadas cuestiones y demás. Pero me parece también había otro punto de análisis, y lo vino a Javier Acuña, que va a así como fue indiscreto hoy con Alicia Cuarone cuando dijo que tenía las pelotas llenas del 8N, Acuña ya se preparó para agarrar el micrófono cuando me dijo, tengo ganas de cagar a trompada a Cintia García. Entonces, no, en realidad digo, no. Había otro punto. Eso. No, no, perdón, claro, la caga. No, eso queda mal. Violencia. No, por claro, eso no queda que mal. Por eso digo, yo voy a retomar aquí lo que planteó en algún momento el compañero cuando decía que esto es interesante... Aún si nos peleamos. Bueno, yo voy a asumir ese rol. Uh-huh. Y ahora voy a defender a los del 8N. Bien. Digo, en ese sentido, retomando también lo que decía Alicia, ahí había mucha gente enojada. Mucha gente enojada por razones individuales, probablemente no ideológicas, sí contradictorias, probablemente reaccionarias en el horizonte lejano, si es que eso existe, o... puede llegar a tener una incidencia negativa su enojo. Pero si decimos, si las consignas eran yo voy, yo no voy, uno podría pensar otra que es no me rompan las pelotas porque voy. El no me rompan las pelotas porque voy está Cintia García. Cuando digo Cintia García no lo digo en ella puntualmente, pero digo, para no ser grosero, es que me voy a valer de lo que escribió y Beatriz Arlo, aunque... muchos puedan cuestionarla, a mí sigue pareciéndome alguien que En algunos temas, cuando no abusa de la cuestión psicoanalista para entender la realidad, como planteaba Franco en algún momento, me parece que son algunos planteos muy interesantes. Dice Beatriz Arlo sobre esta cobertura puntualmente. Dice, lo escribe hoy en La Nación, aunque, bueno, La Nación. La Nación. Dice, hay que tener una idea muy abstracta de lo que sucede durante una movilización para pensar que es posible un interrogatorio preciso a quienes forman parte de ella. Me gustaría ver a Cintia García, interrogada a su vez por alguien con mejor formación política de la que ella tiene, que le exigiera esa misma precisión y le cortara la palabra cada vez que su entrevistador considerara que ha llegado el momento de dejar al descubierto la debilidad de sus ideas. Todos juzgarían que se trata de un acto supremo de despreciativa pedantería o de superioridad mal fundada. Y previamente dice, esto sí es una interpretación con la que probablemente podamos no coincidir, pero dice Cintia García, digo podamos no coincidir porque quien estaba convencido de antes de que el gobierno es fantástico lo sigue estando y quien estaba convencido de que el gobierno es una cagada lo sigue estando. Pero dice, Cintia García le hizo el mejor servicio posible a los manifestantes y el peor a su causa. Digo que no porque, nadie cambió de bando, exactamente. Pero dice, los interrogó con una pedantería, y aquí vamos a preguntarle a la profesora Cuarones si es que alguna vez se sintió así, dice, los interrogó con una pedantería que solo parece concebible como caricatura de una profesora tomando examen a alumnos mal preparados o con la seguridad de que el careo es imprescindible para dejar al desnudo la culpable y penosa indigencia política del interrogado. Se permitió todas las repreguntas, interrumpió a sus entrevistados cada vez que intentaban una respuesta, les planteó problemas a los que ni siquiera podría responder una parte considerable de la segunda línea política. Se está refiriendo en general. Uh-huh. Digo, en esa interpelación, a mí me parece que hay una trampa, no le está poniendo la voz a los manifestantes. Está generando un espectáculo televisivo. Está generando votantes de Macri, votantes de Delcel. Está haciendo una puesta en escena que probablemente sea muy efectista como espectáculo televisivo. Pero políticamente no creo que demuestre nada. En todo caso, sí, puede demostrar que hay en un muestreo gente que va ahí y que dice cosas. Porque a mí lo que me parecía en relación a eso era justamente lo primero que me generó fue un muestreo. Si vos contás uno por uno y ves que agarraste a 30 personas y de esas 30 personas no hay una, porque la realidad es que no hay una que pueda... Yo no pido un reclamo genuino que venga justamente en un contexto en el que los reclamos genuinos no existen, pero que vos no puedas elaborar una idea que vaya más allá de la primera repregunta. Yo creo que estoy de acuerdo con Cintia García hasta la primera repregunta, es decir, cuando dice Moreno es un maleducado, ¿por qué es un maleducado? Y si ya cuando la primera repregunta el otro empieza a titubear y te pasa con 30 tipos, es porque sí, evidentemente el muestreo valga la redundancia, de que no hay nadie que tenga idea de lo que está diciendo. Me viene a la cabeza una... única marcha que yo puedo hacer esas preguntas y encontrarme con estos episodios. Soy docente universitaria de la Universidad Nacional Rosario, un orgullo de la ciudad. Doy teoría política para comunicadores sociales y trabajadores sociales deseosos de cambiar el mundo. Si yo le hago preguntas, si ustedes supieran lo que no saben, no saben cuándo se declaró la independencia, por ejemplo. No saben cuándo se produjo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Siglo, le pregunto. Primero empecé por año. Lo abandoné hace 15. Luego pedía década. Abandoné la década. Siglo, y no lo saben. Por supuesto, no voy a ahondar más sobre las guerras mundiales, porque tampoco es una cosa de loco. Señores, no conocen la dictadura militar. No saben, y son estudiantes de ciencias sociales, que una preocupación por lo colectivo debe tener, porque si no se hubiera ido, como le digo a mi alumno, ¿por qué no va a estudiar odontología? La carie a la lona. Entonces, a mí me da indignación. ¿Sabe por qué? Porque si no, nosotros no somos democráticos y no aceptamos la política. Tenemos un doble discurso permanente. Si esa gente no sabe, está ahí, se movilizó. ¿Vos sabés lo que cuesta movilizar a los sectores medios? Es terrible, salió de la casa, dejó el shopping y se fue para allá. ¿A qué fue? ¿Y qué sé yo? Digo, a lo mejor no sale nunca más esta cosa. Ahora, si esto es la derecha, prepárense para salir corriendo. Porque van a ganar las elecciones, no van a ganar nunca. La derecha siempre es minoría, señores. Y esta pobre gente está enojada. ¿Por qué está enojada? Vaya a saber. ¿Y usted se cree que suman un colectivo? Eso no es un colectivo. No me sale el nombre de acá, el profesor. Pablo Hooper. De la multitud, ¿cómo se llama? Del Birno. Imperio. De Vir. Están haciendo como negri analizando esto. Te pido, por favor. Todo es tolerable en los sí. intelectuales, pero hay un límite. A lo que yo voy es, digamos, cuando vos... Esta semana yo me cruzaba con un kirchnerista encuadrado en el kirchnerismo que decía esto de... ¿Un dirigente? No, un dirigente, está encuadrado. Y decía... Bueno, si está encuadrado es dirigente en la Argentina, ¿eh? Bueno, más o menos. Será bajo, no tendrá cargo público, me querrá decir. Sí, más o menos. Bueno. Cierta burocracia. Acá todo está todo mezclado. No, pero... Y él me decía esto, quizás en una autocrítica, decía, bueno, esto que lo que se veía acá también era la dificultad de comunicación del gobierno a la hora de... verdad. Ahora, también la pregunta que surge es, ¿cómo se comunica con este nivel, digamos, de desinformación? Porque primero hay que arrancar desde... se mejoran las escuelas, a los docentes se los selecciona, no es una cuestión de rendir materia. Luego, después de 20 años de una política educativa consistente y cultural, ¿quién le dice que la gente va a poder pensarse a sí misma? Porque no es como el árbol de manzana, no es natural lo que estamos pidiendo, y menos en el capitalismo. Hago una acotación. Uno puede, digamos, discutir si digamos, metodológicamente el trabajo de Cintia García fue impecable o no. Evidentemente tiene las impurezas de la situación, también era lo que mucha gente decía, cómo se la bancó. Bueno, terminó encerrada en el móvil porque y no podía salir porque había manifestantes que la querían, bueno, querían hacer lo que quería hacer el Javi. Se estaba escapando de Javier Acuña, que estaba afuera. Pero, no. Y a una mujer, qué triste lo suyo. Ahora, no, lo que digo es, pero más allá de esto, yo me encontré, por suerte, con otras crónicas que al tomar la forma escrita, evidentemente también hay una elaboración posterior. Yo creo que de todas maneras, tanto esto, digamos, como las crónicas que yo estuve leyendo, parece que tienen este valor de que nos proporcionan signos que habría que estar atentos si es que nos interesa pensar, bueno, qué fue lo que pasó el 8N o si hay alguna dimensión de novedad en lo que pasó, de la cual tendríamos que nosotros estar al tanto a la hora de poder orientarnos políticamente en la situación actual. Hay una revista de crónicas que se llama Anfibia, en internet, se llama revistaanfibia.com, donde hay una corresponsal mexicana, una periodista mexicana que hace 10 años que está en la Argentina, dice, ni argentina ni kirchnerista, que hace una crónica bastante interesante, se llama Cecilia González, y el artículo se llama Estalló el verano. Y hay un montón de situaciones donde, bueno, evidentemente al estar escritas están ficcionadas, narradas, pero son muy similares, ¿no? Por lo menos en este punto de la contradicción muy fuerte o la incapacidad para argumentar, digamos, por qué se estaba ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una mujer con un cartel que dice respeto a la Constitución. Entonces, Cecilia se acerca y le dice, bueno, ¿usted por qué vino? ¿Qué la trae por acá? Yo quiero que esa señora se vaya. Entonces ella, Cecilia le dice, bueno, pero fue electa para gobernar hasta el 2015. ¿Usted no está pidiendo respeto a la Constitución? Ah, ¿sos kirchnerista? No hablo más. ¿No? Esa es una de las situaciones. Hay otra, bueno, en la cual hay una familia, digamos, caceroleando, y hay la mujer que se lamenta que no trajo una cacerola, le pregunta al marido, ¿después dónde vamos a cenar? Ya hice la reserva. Son como postales de la situación. Vine porque no quiero que el gobierno presione a los jueces, me dice un manifestante. ¿A qué jueces está presionando? A toda la justicia. ¿Sabe algún caso en particular, el nombre de un juez, cómo lo presiona el gobierno? No me acuerdo, pero la señora Kirchner tiene a todos amenazados. ¿Pero no fue Kirchner el que renovó la Corte Suprema? No creo. Acá no hay división de poderes, quieren asustar a los jueces, quieren que todos les tengamos miedo, ¿no? Hay muchas situaciones, las pueden leer ustedes. También en la revista MU, la revista que hace la cooperativa de comunicación La Vaca, hay otra crónica que se llama 8N, Encuentros cercanos de algún tipo. Y también hay escenas. Esta no aparece firmado, creo que es Sergio el que la escribe, uno de los fundadores del proyecto, pero por ejemplo, digamos, hay alguien que dice, esta me detengo porque me da pie para decir una cosa más. Hay un hombre canoso y dos mujeres que caminan con unas remeras en las que se lee en letras grandes "Queremos libertad", ¿no? En la remera. ¿En qué consiste su reclamo?, les pregunta el periodista. Sorprendido ante la pregunta que pensé obvia, el hombre me contesta, bueno, la libertad tiene muchos aspectos, es muy amplio, ¿no? Bueno, pero ¿no se respeta su libertad? Bueno, mira, cuando me cercenan, ¿en qué puedo usar mi dinero? Si quiero comprar o vender un departamento, hacer una inversión, estoy cada vez más restringido. Libertad es poder circular por el país. Todo eso es una respuesta. ¿Y usted no puede? Y, pero parece un piquete, un acto. Bueno, acá estamos en un acto y no pueden circular los autos. Pero es distinto cuando te invaden, cuando un piquete cercena tu libertad. No cuando el mío. Eso es una cosa, claro. Obvia, es mi libertad. Yo hablo de mi libertad. La libertad. Libertad es que puedas decirles a las autoridades policiales que hagan algo si no quiero que me limpien el parabrisas. Y si no les da una moneda, terminan insultándome o escupiéndome. Eso es falta de libertad, por ejemplo. Hay varias escenas más. Digo, hay algo que también se repite, ¿no? Incluso hay algunas conversaciones en las cuales el cronista dice, bueno, dejo acá porque me declaro incompetente, ¿no? Como diciendo, yo no sé cómo seguir dialogando con esta persona. Que a mí me parece que esto, a mí lo que me permite pensar es que este presupuesto que nosotros todavía tenemos, a lo mejor erróneamente, y es parte de esto que dice Alicia, de por qué esperamos a cosas que ya no existen más, de la idea de la conciencia política, ¿no? De alguien que actúa en función de, primero, una conciencia que desarrolla, ¿no? Alguien que establece una idea sobre lo común, sobre la sociedad, sobre el funcionamiento del Estado, dicen, y entonces tengo opciones políticas, posibilidades, hay una coyuntura, una marcha, creo que esta marcha coincide con mi pensamiento y en función de eso voy a ir. Bueno, esto es presuponer un tipo de subjetividad que se constituye en prácticas políticas, ¿no? Prácticas políticas que desarrollan a nivel mental una conciencia. Yo lo que creo, digamos, lo que todas estas, lo de Cintia García también, por eso digo que más allá de la discusión me sirve como elemento, y estas crónicas también, es que para mí son subjetividades de mercado, es decir, que están constituidas en prácticas de mercado, no en prácticas políticas, y por lo tanto, digamos, se manejan más por una lógica de placer-displacer, con la cual se maneja la vida, la experiencia del consumo, que con una lógica de conciencia. El problema es que a nosotros, digamos, eso nos interesa en un punto, pero nos interesa leer políticamente el fenómeno. Ahora, una cosa es que nosotros leamos políticamente un fenómeno político, es decir, que está constituido por prácticas políticas, y otra cosa es que leamos políticamente un fenómeno de mercado. En ese sentido es más difícil porque tenemos que traducir el código o la lógica de esta subjetividad a algún tipo de codificación política. Y yo encontré, había algo que me circulaba así un poco, que no lo podía recordar hasta que finalmente me lo acordé, y encontré una figura subjetiva, una posición ideológica que acá no ha tenido mucho desarrollo explícito políticamente, pero creo que casi se corresponde punto por punto al tipo de subjetividad de mercado del consumidor insatisfecho, que es la que uno ve acá, ¿no? Que no sabe lo que quiere, pero lo quiere ya, digamos, y hay alguien que se lo impide y contra eso está. Y no tiene que saber por qué el otro se lo impide. Lo que quiere es eso, porque además el cliente siempre tiene la razón. Porque pagó y, sus impuestos. Claro, él pagó sus impuestos, entonces a mí no me satisfacen. Yo pago y no hay satisfacción. Ahora, con toda la dificultad que tiene esa traducción, fíjense lo que dice Wikipedia de un tipo de filosofía política, de posición política, que es que son los libertarios de derecha. Es una ideología. Sí, como que por lo menos ahí en Wikipedia a los anarcocapitalistas se los piensa como una rama, junto con la vieja derecha, de los libertarios de derecha. No, en los 80, sí. Comienza ese movimiento. Ajá, sí, uno de ellos. En el mundo anglosajón. El Estado mínimo, el autor del concepto Estado mínimo. En el mundo anglosajón tiene bastante más desarrollo que acá. Yo lo que digo es que capaz que es una manera de poder leer políticamente, traducir a algún lenguaje de la política, lo que en realidad se constituye en una experiencia de mercado. Y fíjense lo que dice Wikipedia, es decir, el nivel más básico de una enciclopedia. Cuando uno tiene una duda básica, consulta Wikipedia. Dice que los libertarios de derecha definen la libertad como la no agresión. Es decir, la situación en la cual... Y la agresión está definida como la violación de la propiedad privada. Es decir, la libertad es la no agresión, que no te agredan. Y que te agredan es... que ataquen tu propiedad privada, entendiendo el cuerpo como una propiedad privada más dentro de los bienes que uno puede disponer. Y dice también que esta filosofía implícitamente reconoce a la propiedad privada como la única fuente de la autoridad legítima. ¿No? Por lo tanto, mercado libre y por lo tanto también una defensa muy fuerte de las desigualdades en lo social. ¿No? Porque, digamos... hay una referencia fuerte a uno de los fundadores del neoliberalismo, que es von Mises, que plantea que la quimera de la igualdad ha sido, digamos, el planteo recurrente de todos los visionarios socialistas. Los libertarios han entendido que las personas tienen diferentes talentos e intereses. Uno no puede tener una economía compleja en la cual las personas puedan desarrollar sus talentos únicos y distintos sin aceptar que se van a lograr resultados diferentes, ¿no? Y por lo tanto va a haber desigualdad. Hay una naturalización de la desigualdad, una defensa de la libertad y una exigencia de que el Estado se dedique a garantizar la libertad entendida como la no agresión a la propiedad privada. Todo el resto de las posibilidades de acción del Estado como regulación de la vida social es el totalitarismo, sin grado. Es decir, cada paso que se da que hace el Estado, más allá de tratar de garantizar la no agresión a la propiedad privada de cada uno, es totalitarismo. Esa figura es la figura de los libertarios de derecha y que es la que yo encontré más cercana, para traducir casi punto por punto, la mayoría de los planteos que yo vi acá y los que leí. Y me parece, pero más allá de eso, me parece que hay que seguir... atendiendo a los signos, ¿no? Tomando más signos, más enunciados, más cosas que dicen, más de toda esta gente que va y hace como Heródoto, ¿no? Que anota todo lo que no entiende. ¿No? Me parece que es muy interesante. Todo el mundo que ha ido a estas marchas a anotar todo lo que veían que no entendían. Como un tipo que marcha se pregunta si tiene o no la reserva para la cena. ¿No? Pero bueno, hoy, yo lo pienso a dos días como, bueno, esos son consumidores, es la subjetividad de mercado. Pero a lo mejor con más signos, más elementos, lo podemos pensar de otra manera. Pablo. Sí, sí, por favor. Me parece que tiene que ver con una clase social y tiene que ver con una representación de clase. A mí me parece que los que fueron a la marcha del 8N pertenecen a una clase social y, o por lo menos, si económicamente no pertenece, hablo de clase social económica, si económicamente no pertenece como esa mujer que decía que trabajaba en casas de familia, ideológicamente pertenece a esa clase social que marchó. Yo, cuando él hablaba de Beatriz Sarlo, también me parece que pertenece y es representante del enemigo, desde mi punto de vista, y no me interesa si está bueno lo que dice, porque sé de dónde lo dice y para qué lo dice. Puedo ver que esa gente después sabe lo que quiere, no es ignorante, sabe lo que quiere. Lo que no sabe es si pertenece a una clase, porque ese es el gran cambio que hubo. No, porque ahí está lo complejo del análisis de la coyuntura. Sin duda, si yo hago un análisis estructural y me ajusto a un análisis estructural, posiblemente, no creo que todos, pero gran parte, pueden ser de clase social alta o media alta. Ponele. El problema es que yo, ya en los 70 nos quedaba corto el análisis, ¿eh? Pero éramos estructuralistas y la cosa se tenía que sujetar. Pero lo que a mí me parece que modificó sustancialmente a la hora de analizar las coyunturas y los comportamientos sociales y políticos, los análisis estructurales, nos quedamos en la cáscara, no podemos comprender los comportamientos. Porque en realidad ha variado tanto, no solamente la constitución de los sujetos, sino las subjetividades de esos sujetos, que con ese dato estructural me quedo en los márgenes, no voy a poder explicar los comportamientos, ¿me entendés? Lo cual no quiero decir que niego el análisis estructural, ¿qué estoy diciendo? Es como decir, Argentina es un país capitalista democrático, ¿con eso qué te digo? ¿Puedo explicarte lo que pasó en el 8N? No, no te puedo decir, pero no dejo de decir una verdad, que es capitalista, democrático y dependiente. Pero no me dice nada, sí, me ubico en un lugar, pero eso no me da para ir a la profundidad de la cosa. ¿Puedo ir a la profundidad de la cosa? Pero por favor. No, me estoy angustiando. No, porque no dije sensaciones antes. Quería también decir, me dan mucho miedo a mí estos. Sí, sensación. Ahora quiero ver si lo podemos pensar un poquito, ¿no? Tomar alguna distancia que nos permita pensar y ver con qué prácticas podemos empalmar. Que no sé. Pero tomaría esto, insisto, y lo que acaba de decir Franco también, tan bien, que es... Y lo que la verdad que Alicia, en esto estamos coincidiendo, Alicia, Javier, que es... O sea, a mí coincidir con vos me pone muy contento. Qué divino. Esta mesa, qué dulzura. Bueno, para que me apruebe a fin de cuatrimestre. Bueno, está bien. La subjetividad del consumidor. Es una subjetividad que hay que gobernar de otra manera. 2001 demostró que no se podía gobernar a los consumidores como se gobierna a los ciudadanos. Rápidamente y mal y pronto, digámoslo así, un ciudadano es alguien que sabe que tiene derechos y obligaciones. Eso es muy violento. Eso es el consumo. Un consumidor es alguien que solo tiene derechos. Ahora bien, 2001 creo que fue una subjetivación colectiva de los consumidores. El 8N, el 13S fueron fueron una protesta de un consumidor insatisfecho. Ahora bien, eso es crisis de una forma de gobernar. En 2001 tanto como 2008. Perdón, 2001 tanto como 2012. Vos te vas a acordar seguramente, yo que soy historiador no me acuerdo, ¿cuál era el que decía no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo? ¿Roosevelt o Churchill? Barrio Nuevo, dice. Bueno. Bueno, está bien. Acá quedamos en Barrio Nuevo y vos Marley. Un gran estadista de la posguerra, sí, o de la Segunda Guerra Mundial, decía, se puede engañar a algunos mucho tiempo, se puede engañar a todos poco tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. 2001 demostró que no se puede insatisfacer a todos todo el tiempo. Al ciudadano no lo podés engañar, al consumidor no lo podés insatisfacer. Digo, al ciudadano lo tenés que representar. más o menos adecuadamente, con una tergiversación poco visible. Al consumidor lo tenés que satisfacer, no representar. El kirchnerismo ha sido un gran satisfactor universal. Digo, si el kirchnerismo ha restablecido las instituciones democráticas, o sea, es decir, republicanas, entre comillas, es porque ha podido satisfacer a todos mucho tiempo. Ahora estamos en tiempos de crisis económica. No es posible eso, a algunos hay que insatisfacer. Y claro, van tratando de insatisfacer a los que menos problemas de gobernabilidad traen, o traían. Tengo dos artículos que me inspiraron para hacer esta reflexión, que un poco continúa con lo que ponía en el libro. Uno es uno de César Altamira, que apareció en anarquiacoronada.blogspot.com, que dice el 13S como crisis de la gobernanza kirchnerista. Y otro es el de Pagni, de ayer en La Nación, un no rotundo al vamos por todos. Bueno, esto requiere un largo desarrollo, pero no lo voy a hacer. La gobernanza kirchnerista es la gobernanza que logra gobernar sobre consumidores y logra gobernar también sobre movimientos sociales. Es decir, no sobre yo, sino sobre nosotros. Digo, no sobre nosotros, sino sobre varios nosotros. Nosotros en plural. Sobre una multitud. Pero una multitud que produce común. Ahí tenemos una multitud que no produce común. Entonces, es esa gobernanza kirchnerista capaz de gobernar sobre consumidores y sobre nosotros es la que entra en crisis el 13S. Hasta ahora el kirchnerismo había sido muy, muy hábil generando equivalencias entre todo lo que lo cuestionara y la oligarquía. Antikirchnerismo, igual Clarín, igual Mañeto, igual Campo, igual Bush, igual, etc. 13S, caceroleros, igual Campo, igual Golpe, igual Milicos, igual. Ya con el 8N no cede. Se fueron más al mazo, se quedaron más calladitos. Dijeron, no, está bien, si no están de acuerdo que se manifiesten, es bueno, para eso está la democracia. Ya no los tildaron de golpistas, ¿sí? No fue tan protagonista Pando, ¿no? Acá. Digo, es desquiciante pensar cómo se gobierna esto. Una manifestación que no tiene una consigna. Digo, lo principal que tenemos que leer en estos testimonios, de Cintia García, en lo que leyó Franco, no es solamente lo que dice cada uno, sino que no tenemos formas de enterarnos qué dice la marcha, salvo preguntándole a cada uno. ¿Cuál es la consigna de la marcha? En 2001 teníamos que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Bueno, después juntos teníamos que investigar qué corno quería decir que se vayan todos. Pero acá juntos no tenemos que investigar nada. Digo, el kirchnerismo logró gobernar sobre irrepresentables colectivos, convirtiéndolos en yoes. Ahora la pregunta es si va a poder reinventarse, que es lo que viene haciendo cada 2 o 3 años, si va a poder reinventarse para gobernar a yoes insatisfechos, a los que no puede satisfacer porque no le da la caja. Y no le da, la inventividad de imagen que hasta ahora ha tenido. Bueno. No sé si alguno quiere... Un segundito. Vamos a pasar. Antes queríamos pasar para...